Cecina de Trisha. Se viene el escano ahí, la ronda de la tribuna. Haciendo la ronda en el medio de la tribuna. Andaba por pasión y tocaba dama gratis. Ahí bailaba la mía. ¡Ya fue! ¡Nos vamos! ¡Que levante la mano en la tribuna que no está cansado de la más gratis todavía! ¡Argentina!